las aves del campo se escuchan cantar. Las guías de la gloria vestidas de blanco rodean tu balcón cual si fuera un altar. Se tiñe de rojo el follaje de oriente y en unos momentos veremos el sol. Deseamos que seas muy feliz para siempre, que todo en tu vida sea dicha y amor. Los coros del cielo quisiera traer para festejar este día tan feliz, poner una nube de alfombra a tus pies y hacer de la luna un collar para ti. Empiezan a verse brillar en las flores las gotas que forma el rocío que cayó. Semejan cristales de muchos colores, la aurora es de ensueño y divino candor.